Hola, buenas tardes a todos y a todas. Hoy otro martes más aquí en Sahara Jorra, Sahara Libre, el programa de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla, que todos los martes de 1 a 2 de la tarde os habla del pueblo saharaui. Noticias desde los territorios ocupados del Sahara Occidental, noticias desde los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf, en Argelia, y noticias desde todo el movimiento de solidaridad con el pueblo saharaui, aquí en Sevilla, en la comunidad andaluza y en todo el Estado español. Y hoy, precisamente hoy, veremos también en otros países de Europa, en Italia y muchos, muchos más. Como siempre, en el micrófono está Mónica, delante de mí está Miguel. Hola, Miguel. Hola también a Samuel y André, aunque no los vea hoy, pero siempre aquí están también con nosotros, Sahara Jorra, Sahara Libre. Y también hola a todas las personas que nos escuchan desde internet, desde la página web de Radiopolis en www.radiopolis.org. Como siempre, vamos a empezar el programa de Sahara Jorra, Sahara Libre con las noticias, pero antes, bienvenida con Salam Aleikum. Salam Aleikum al-Habab, Salam Aleikum, Salam Aleikum al-Habab, Salam Aleikum. طولتوا علينا يا سيدي مرحبا، جبتوا معكم البشارة والنوبة. طولتوا علينا يا سيدي مرحبا، جبتوا معكم البشارة والنوبة. طبا ما فرزوش وجبنا الطلبة، شحال من زيارة لمقام وقبة. طبا ما فرزوش جبنا الطلبة، شحال من زيارة لمقام وقبة. والسلام عليكم مرحباب، سلام عليكم، سلام عليكم مرحباب، سلام عليكم. تفضل يا شيخ يا برزن الكلام، عطينا قصيدة بها توصف الغرام. تفضل يا شيخ يا برزن الكلام، عطينا قصيدة بها توصف الغرام. عليها كوليت انا ما جاني المنام، كتب لي بريا بها نوصل السلام. عليها كوليت انا ما جاني المنام، كتب لي بريا بها نوصل السلام. سلام عليكم الحباب، سلام عليكم، سلام عليكم الحباب. قال لك ديريني وحتى نوالفك، هالراي هالراي هالراي هالراي هالراي هالراي، ومالي علي علي هالراي هالراي هالراي، عيني جرح وقلبي ومن قال لي خزر، هالراي هالراي هالراي هالراي هالراي هالراي، ومالي علي علي هالراي هالراي هالراي. اطلب ربي منها يجيني السلام، السلام عليكم الحباب. Cool. راجل ريت بها قريب انا ساكنه ديالي باغي نخطيها وهي ديما في بالي ومالي مالي انا ومالي مالي هي براسها وانا عندي تيتوان خد بالك ما راهيش نسوان اهرس جاني يا بنت الشيطان داوي داويها يا مول الديوان داوي داويها يا مول الديوان هير راي هير راي هير راي هير راي هير راي هير راي ومالي يا علي علي هير راي هير راي هير راي وهير راي هير راي هير راي هير راي هير راي هير راي ومالي يا علي علي هير راي هير راي هير راي من قال لك ديري وحتى موالفك de la semana. Las protestas en el Sáhara Occidental ponen a prueba a Marruecos. El presidente saharaui no descarta la vuelta a las armas. El CNI expulsa al marroquí encargado por CiU de predicar el soberanismo. Las autoridades marroquíes expulsan del Ayun a un periodista italiano. Y empezamos con las noticias de la semana. Las protestas en el Sáhara Occidental ponen a prueba a Marruecos. De Rabat, 10 de mayo, noticias que nos viene desde la agencia EFE. Las manifestaciones independentistas organizadas en la última semana en el Sáhara Occidental suponen un test para Marruecos, que, bajo la lupa de la comunidad internacional, ha reprimido de forma violenta algunas protestas y permitido otras donde se ha ondeado sin reparos la bandera de la República Saharaui. El fin de semana pasado, aprovechando la visita de 6 periodistas extranjeros en el Ayun, capital administrativa del Sáhara Occidental, los saharauis salieron a las calles, enarbolando abiertamente banderas y pancartas del Frente Polisario, como habían hecho los días anteriores en otras ciudades saharauis. Aunque finalmente la marcha fue dispersada, el hecho de que las autoridades marroquíes autorizasen esta protesta en el Sáhara, donde la libertad de expresión y de reunión están severamente restringidas, supuso un acontecimiento insólito. Nuevas manifestaciones están convocadas para el aniversario del Frente Polisario, que nació el 10 de mayo de 1973 y que los independentistas conmemoran el día 20, por coincidir esta fecha con la primera operación armada en el Sáhara Occidental. En contrapartida, un grupo que milita por el Sáhara marroquí ha programado para el 18 de mayo una marcha en el Ayun, un evento que, según varias asociaciones independentistas saharauis, puede provocar que la ciudad se encienda. El juicio militar celebrado en febrero contra 25 saharauis por los llamados sucesos de Gdeim Izik, que se saldó con condenas de entre 20 años y la perpetuidad para 23 de ellos, supuso un golpe para el movimiento saharaui. Pero, extrañamente, ese duro veredicto no cristalizó entonces en protestas en la calle, salvo en sesiones. Los saharauis también se mostraron cautelosos a mediados del mes de abril, cuando se anunció el proyecto estadounidense para ampliar las prerrogativas de la misión de la ONU en el Sáhara Occidental, para que supervisase los derechos humanos en esta zona, en los campamentos del Polisario en Tinduf, en el sur de Argelia. Rabat, apoyado discretamente por España y Francia, consiguió hacer valer su rechazo y tumbó el plan, pero esa actitud y los informes de la ONU y de asociaciones internacionales sobre los derechos humanos le ha traído a la larga efectos contraproducentes, ya que está ahora en el punto de mira de la comunidad internacional en lo que respecta a los derechos humanos en la ex colonia española. Ha sido tras la votación del Consejo de Seguridad el 25 de abril cuando los saharauis se han decidido a lanzar multitud de protestas que han supuesto una batalla entre las asociaciones defensoras de los derechos humanos y las autoridades marroquíes. Las violaciones de los derechos humanos continúan en el Sáhara y las organizaciones independentistas señalan que estos últimos días se está llevando a cabo una campaña de amenazas contra defensores de derechos humanos como Aminatou Haidar o Mohamed Mayara, miembro de otra asociación de defensa de derechos humanos que fue golpeado el miércoles por 3 policías vestidos de paisanos. Marruecos ha optado por un proceso irreversible en términos de derechos humanos, en el que hay que asegurar la libertad de expresión, de movimiento y de manifestación, pero siempre en el marco del respeto de la ley, asegura por su parte Ali Salem, el diputado del USFP, quien afirma con rotundidad que en ese sentido Rabat no tiene complejos. بعد شهور خمسة عدت يا صاحبة الصوت الرخيم حبنا كان عظيما مرة Y seguimos con más noticias. Esta nos viene desde los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf. El presidente saharaui no descarta la vuelta a las armas. Noticia del servicio de prensa saharaui Sahara Press Service del 11 de mayo. El presidente de la República y secretario general del Frente Polisario Mohamed Abdelaziz ha afirmado el sábado que no descarta la vuelta a la lucha armada para poner fin a la ocupación marroquí en caso de que la Organización de las Naciones Unidas fracase en la búsqueda de una solución definitiva a la cuestión del Sáhara Occidental mediante la organización de un referéndum. Abdelaziz ha afirmado durante una conferencia de prensa en la sede de la presidencia que tenemos confianza en las Naciones Unidas, pero si no logra organizar un referéndum de autodeterminación en el Sáhara Occidental para que el pueblo saharaui pueda decidir su futuro, volveremos a empuñar las armas para recuperar y liberar a nuestro territorio. Señaló que las manifestaciones pacíficas organizadas desde el 2005 en los territorios ocupados saharauis mostraron el carácter pacífico de la lucha saharaui en la batalla por la recuperación de la tierra usurpada por la potencia colonial marroquí. En respuesta a una pregunta sobre la ampliación de las competencias de la MINURSO para que abarque la observancia y control de los derechos humanos en los territorios ocupados, dijo Abdelaziz: "No veo la relevancia de un órgano de las Naciones Unidas que no trabaje con el fin de organizar un referéndum sobre la libre determinación y no vele por la protección de los derechos humanos". El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó recientemente la resolución número 2099 sobre el Sáhara Occidental, que reitera la necesidad de una solución políticamente justa, duradera y mutuamente aceptable que garantice el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación. Y seguimos con más noticias. Ese desde aquí, desde España, bastante insólita, pero bueno, muy importante, sobre todo por lo que tiene que ver los servicios de inteligencia marroquíes y cómo influyen también en el movimiento de solidaridad con el pueblo saharaui en todas las actividades que se hacen de apoyo al pueblo saharaui y que intentan ser boicoteadas por el movimiento marroquí contra el Sahara Occidental, contra el pueblo saharaui. El CNI expulsa al marroquí encargado por CiU de predicar el soberanismo. Esta noticia es de El País, del 11 de mayo. Es bastante larga, no la voy a leer toda porque me voy a fijar en lo que tiene más que ver con el pueblo saharaui que sobre sobre Cataluña y el movimiento catalán de separatista. Vamos a ver, el Centro Nacional de Inteligencia, el CNI, ha ordenado la expulsión de España del ciudadano marroquí Nureddin Ziani, un dirigente musulmán con el que Convergencia Democrática de Cataluña contaba para atraer hacia el independentismo a las numerosas comunidades islámicas de Cataluña. A Ziani, el director del CNI, el general Félix San Roldán, le puso una denuncia, según consta en la orden de expulsión, por, entre otras cosas, amenazar la seguridad nacional y comprometer las relaciones de España con otros países. Es además un colaborador muy relevante de un servicio de inteligencia extranjero desde el año 2000, afirma Sanz Roldán, en una clara alusión a la Dirección General de Estudios y Documentación, el DGED, de Marruecos. La orden de expulsión que recoge la denuncia le fue notificada a Ziani, que carece de antecedentes penales, el pasado día 3 de mayo por un agente de la Brigada Provincial de Extranjería y Documentación del Cuerpo Nacional de Policía. Fue convocado a la comisaría de la Rambla Guipúzcoa de Barcelona, donde pasó la noche detenido, según fuentes de su entorno. La expulsión puede ser ejecutada en cualquier momento a partir del martes próximo, según su abogada Fátima Zohra. Que no suena, además, a todos nosotros del Movimiento de Solidaridad con el Pueblo Saharaui. La iniciativa de Sanz Roldán, cuyo nombre no figura en el texto, pero sí su cargo, ha encrespado el nacionalismo catalán. ¿Qué quiere el CNI con la expulsión de Nureddin Ziani?, se pregunta Nus Catalán en un comunicado publicado ayer en árabe y en catalán. ¿Meter miedo a todos los inmigrantes que poco a poco se aproximan al derecho a decidir y al proceso soberanista en Cataluña? Nus Catalán fue creada por CDC y el presidente de la Generalitat, Artur Mas, inauguró en 2012 su sede de Santa Coloma de Gramaret. Pero seguimos con más con más acto, espía de Rabat y amigo de radicales. Vamos a ver el caso de verdad de este Ziani y por qué servía tanto al servicio secreto marroquí. La DGED, el servicio secreto marroquí que más actúa en el extranjero, intenta con frecuencia reclutar a algunos responsables de las comunidades de inmigrantes o por lo menos mantener con ellos buenas relaciones para que lo mantengan informado. Su objetivo es ante todo evitar que prenda el radicalismo en los lugares de culto. El CNI señala en su denuncia que Nureddin Ziani es un espía, evita dar el nombre del servicio marroquí para el que trabajaba, que pone en riesgo la seguridad del Estado, compromete la política exterior española y constituye una amenaza a la estabilidad de las instituciones españolas. El agente marroquí que cobraba de la DGED ha favorecido los intereses de esa nación extranjera en perjuicio de la seguridad nacional, asegura el Servicio Secreto Español. Al mismo tiempo, Ziani contactó con los principales líderes salafistas e impulsó la financiación de sus proyectos, como la construcción de mezquitas. Son actividades que, en última instancia, favorece la expansión de las tesis radicales en nuestro país, advierte el CNI. El espionaje marroquí es un acérrimo enemigo de los extremistas musulmanes. ¿Cómo puede uno de sus agentes ayudar a los salafistas? La denuncia del CNI no aclara esta contradicción en su trabajo. Otra de las tareas supuestamente encargadas por la DGED a Ziani sí parece más propia de un agente marroquí. Consistía, según el CNI, en convocar manifestaciones de apoyo al régimen de Marruecos y contra sus enemigos, Argelia y el Frente Polisario. Por vigilar muy de cerca la migración marroquí a los saharauis independentistas en Alemania, cuatro espías de la DGED han sido detenidos y procesados en ese país desde 2010. Bueno, entonces nos aclaramos bien de todo el movimiento de solidaridad con el pueblo saharaui cuáles eran las tareas de este señor Messie Nureddin Ziani. Entre las acciones que se hizo en contra del pueblo saharaui, del Frente Polisario, pues han sido las contramanifestaciones que hubo en Granada en 2010, cuando todos estuvimos a ir para la cumbre de Granada de Marruecos, de España y Marruecos. Hicimos una cumbre de todo el movimiento de solidaridad con el Sahara, a la cual también asistió Aminatou Haidar, vuelta a España después de su huelga de hambre, y recordamos muy bien los autobuses repletos de marroquíes en contra del movimiento de solidaridad con el pueblo saharaui, y que habían sido pagados por Marruecos para estar presente en esta manifestación y para boicotear todas las acciones del movimiento de solidaridad con el pueblo saharaui. Así que agradecemos el hecho de que el señor Ziani vuelva a su tierra y bueno, y regrese a sus tareas, pero en Marruecos y no aquí en España. Ahora, seguimos con una noticia de una expulsión, esta vez por parte de Marruecos en el Sáhara Occidental, que es ilegal porque sabemos que Marruecos no tiene ningún tipo de autoridad jurídica, no debe tener ningún tipo de autoridad jurídica en el Sáhara Occidental, dado que el Sáhara Occidental no es territorio marroquí, pero de facto sí que las tienes. Las autoridades marroquíes expulsan del Aaiún a un periodista italiano, Rabat, 13 de mayo de 2013, Agencia EFE. Las autoridades marroquíes expulsaron anoche del Aaiún, la capital administrativa del Sahara Occidental, a un periodista italiano que trabaja de forma independiente, según reveló hoy él mismo. Según dijo hoy a EFE el propio periodista, que no quiso revelar su identidad, ayer por la tarde llegó al aeropuerto de Aaiún, donde intentó pasar identificándose como un empleado que quería visitar la ciudad. El periodista italiano explicó que probablemente fue identificado porque ya viajó a esta ciudad durante el desmantelamiento del campamento de Deim Izik, cerca de Aaiún, en 2010. Este suceso supuso el conflicto más grave sufrido en el Sáhara Occidental en los últimos 20 años, que lamentablemente ya sabemos. Tras ser interrogado por la policía, el periodista italiano fue reconducido por vía terrestre hasta la ciudad marroquí de Agadir, situada a 550 kilómetros al norte de Aaiún. Por su parte, las autoridades marroquíes, citadas por la agencia oficial MAP, informaron de que el periodista italiano fue expulsado por no respetar las formalidades que se aplican a la prensa internacional en materia de cobertura mediática y en las que se exige una autorización del Ministerio de Comunicación de Marruecos. La tensión en la zona se ha intensificado estas últimas semanas después de que el pasado mes de abril el Consejo de Seguridad de la ONU aprobase una resolución de prórroga del mandato de su misión en el Sáhara Occidental, la conocida MINURSO, pero sin darle competencia en la vigilancia de los derechos humanos, como reclamaban los independentistas saharauis y propugnaba Estados Unidos. Entonces, desde Sahara Jorra, Sahara Libre, naturalmente pensamos, creemos que estamos seguros de que esta expulsión es una táctica, una estrategia más por parte de Marruecos de quitarse de encimas a personas no gratas porque ejercen su profesión, o sea, de decir la verdad y de relatar lo que ven sus ojos, lo que escuchan sus oídos, o sea, las violaciones de derechos humanos perpetradas en las calles y por todas partes en el Sáhara Occidental por parte de Marruecos, del gobierno marroquí, de la policía marroquí y del ejército marroquí. Seguiremos informando, por supuesto, desde Sahara Jorra, Sahara Libre, y ahora vamos con música saharaui. قيوم ويا جلالي افتح لي لساني بلقاه اشعلي والبويا وامي واخوتي والقرب في دمي والذنب المكتوب في امي مولانا عني يتولى داير روحي لا تتخمي هذا كامل يغفر الله داير روحي لا تتخمي هذا كامل يغفر الله انبي الله انبي انبي الله انبي انبي الله انبي انبي الله انبي انبي الله انبي انبي الله انبي انبي الله انبي انبي الله انبي نجيم العالم سهرة حرة سهرة libre hoy martes 14 de mayo son las 2 menos cuarto nos quedan 15 minutos larguitos según me dice Miguel seguimos recordando los contactos de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla estamos en Los Remedios, estamos en la calle Virgen de la Antigua número 4 es un bajo, enfrente de la parada del Sevici, de la bicicleta de Sevici, no tiene pérdida estamos ahí todos los días de lunes a jueves de 10 a 2 por la mañana y de 4 a 8 por la tarde. Y los viernes estamos de 8 a 3 de la tarde. Si queréis llamarnos, preguntar información sobre el proyecto Vacaciones en Paz, sobre Caravana por la Paz, sobre cualquier tipo de colaboración, de voluntariado, de socio, sobre cualquier inquietud también o también sobre si tenéis preguntas, si sois estudiantes y tenéis preguntas sobre el Sáhara Occidental, necesitáis también información. Sabéis que tenemos un archivo, el EFRIG, que es un archivo histórico de la resistencia del Sáhara Occidental. Es un archivo, un museo digital y donde tenemos documentación sobre el Sáhara Occidental, sobre el pueblo saharaui, sobre la historia del movimiento del Frente Polisario, del movimiento de solidaridad con el Sáhara, con el pueblo saharaui. Es un archivo muy repleto de información muy importante también según todos nosotros, según la Asociación de Sevilla, pero también según distintas asociaciones y toda la coordinadora estatal de asociaciones con el Sáhara, que también nos ha donado material. Si tenéis también vosotros o vuestros padres, abuelos, amigos, profesores, material que queréis donar al archivo, pues es el bienvenido. Estamos, lo repito, en la calle Virgen de la Antigua número 4, es un bajo. También si queréis información sobre el proyecto Lefric, podéis entrar en la página web www.lefric.org o también entrar en la página web de la asociación en saharasevilla.org o también en el blog saharasevilla.blogspot.com. ¿Queréis llamarnos por teléfonos? Pues ahora apunta nuestro número, son el 954 28 22 05 y el 954 27 41 04. También podéis escribirnos un email, os voy a dar dos direcciones, el general de la asociación que es AAPSS de Asociación Amistad Pueblo Saharaui Sevilla @saharasevilla.org y también el de movilización que es movilización@saharasevilla.org. Y de paso también, por supuesto, saludo a mis compañeros y compañeras, a Alberto, a Maribel, a Edi, también a la delegación, a Tamara, la secretaria de la delegación, a Baja Mustafa, a Abidin Busharaya, delegado del Frente Polisario en Andalucía, a Mohamed Mustafa y a todos los saharauis y las saharauis que nos ayudan, que nos apoyan, que están con nosotros, a la Liga de Estudiantes Saharaui que estuvo este pasado fin de semana en el Parque del Alamillo celebrando junto con nosotros el 40 aniversario del Frente Polisario. Hay fotos en nuestra página del Facebook en Sahara Sevilla AAP SS, también en la página del voluntariado que lleva Diana, que también saludamos desde aquí, voluntariado Sahara Sevilla Apps, y por supuesto también hay fotos en la página de la Liga de Estudiantes Saharaui. Si todavía no sois amigos de la Asociación de Sevilla, por favor mandarnos invitación y os aceptaremos seguramente. Seguimos con más música, Miguel. ríe delante mía. Tú no eres amigo todavía de Sahara Sevilla. Hazte amigo, por favor. Manda ahora mismo, dale al botón del me gusta y hazte amigo de la asociación de Sahara Sevilla Apps. Y también todos vosotros y vosotras, por supuesto. Seguimos con más música saharaui. Marian Hassan en Sahara Horra, Sahara Libre, hoy martes 14 de mayo, todavía nos quedan unos minutos y os digo que Miguel me acaba de decir que ha enviado una solicitud de amistad a Sahara Sevilla Apps, así que os invito a todos y a todas también a enviarnos solicitud para que lleguemos a 1000 y más amigos para final de mes. Para celebrar todo junto el 40 aniversario del Frente Polisarios y más actividades de apoyo al pueblo saharaui, de movilización, de sensibilización social. Estamos también este mes de mayo volviendo a proyectar en cuanto más ayuntamientos y municipios de la provincia de Sevilla el documental Voces de las Madres del Sahara, documental producido por la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla dentro del proyecto de sensibilización Voces del Sahara. El documental fue hecho por Lorenzo Cremonese, que saludamos desde aquí. También saludamos a María Antonia Hidalgo, tu querida mamá y querida amiga nuestra, y también de todo el pueblo saharaui, desde los campamentos y también de los territorios ocupados, y también presidenta de ANDART, la Asociación Andaluza de Arte Terapia, que ha colaborado con nosotros este pasado fin de semana, también, además de en otras muchas actividades, en la acampada que hicimos en el Parque del Alamillo para el 40 aniversario del Frente Polisario. Se hizo un mural muy, muy bonito, de verdad, ha quedado espléndido. Hay fotos en nuestra página del Facebook, hay fotos también colgadas de la página del voluntariado de la asociación, donde se pueden ver voluntarios, voluntarias, amigos y amigas del pueblo saharaui haciendo este mural con eslogan, con palabras de paz, de justicia y de apoyo al pueblo saharaui. Muchísimas gracias a todas las personas que se han acercado, a todas las familias de acogida que vinieron también para celebrar el kilómetro solidario que finalmente no pudimos hacer, pero que repetiremos, os avisaremos desde Sahara Jorra Sahara Libre, también desde nuestra página web y por supuesto por email, os avisaremos para estar al tanto, para que todos los voluntarios y voluntarias que quieran participar, pues que se apunten, y para los que no pueden, pero sí quieren difundir la actividad, pues que puedan hacerlo y que lo difundan por todos sus contactos. El kilómetro solidario. Recordamos que cuando lo hicimos en Triana, conseguimos un buen dinerito para pagar el billete por lo menos a dos niños para que puedan disfrutar unas vacaciones en paz este verano. Hablaremos más la semana que viene de este proyecto Vacaciones en Paz, que lleva ya 20 y tantos años celebrándose en Sevilla y en toda Andalucía, en todo el Estado español. A pesar de la crisis, también este año conseguiremos que vengan unos centenares de niños saharaui aquí a Sevilla, para que el pueblo saharaui siga pensando y siga confiando en la solidaridad del pueblo andaluz, que con mucho cariño llama la Grande Jaima. La Grande Jaima, porque desde siempre ha destacado en todo el territorio español en cuanto a solidaridad, en cuanto a acogida de niños y niñas saharaui. Los pequeños embajadores que todos los veranos vienen aquí para recordarnos que tenemos una causa pendiente con el pueblo saharaui, y también, por supuesto, para que puedan, aparte de disfrutar de unas vacaciones en paz, lejos de casi 60 grados bajo el sol en los campamentos, y de lo mínimo que puede conseguir el movimiento de apoyo al Sahara, a los refugiados y refugiadas saharaui, pues por supuesto también para hacerse unos chequeos médicos completos. Recordamos que gracias a la colaboración con el SAS, el Servicio Andaluz de Salud, los niños y niñas saharaui todos los años cuando vienen aquí en verano se hacen unas visitas médicas completas, que les pueden incluso detectar enfermedades que no se pueden ver y no se pueden curar en los campamentos, en las condiciones y con los aparatos que tienen los hospitales de los campamentos de refugiados. Entonces aquí sí que se pueden detectar enfermedades a veces muy graves, que son operadas, y en el momento en que esos menores pues estén fuera de peligro, pueden volver a los campamentos para seguir sus clases, para seguir el colegio, para estar con su familia, por supuesto. Es un proyecto importantísimo, y por eso también agradecemos a la Comisión Sanitaria de Sevilla, a los médicos, las médicas, los enfermeros y enfermeras y todo el personal sanitario, que de forma completamente solidaria ayuda a esos niños, a niñas saharauis, para que tengan un poquito más de salud y para que puedan tener más fuerza aún para seguir siendo embajadores de su pueblo. Seguimos con más música saharaui aquí en Sahara Jorra, Sahara Libre. اتفرح قاعد تفرح عندي جيه قاعد بالشور يتبرع لو كان اللي يعرف منكم حد تفرح عندي جيه قاعد بالشور يتبرع ويحالي لين ترد علي كلمة زوينة تتفرح ومنين بليد بليد بليد تشير علي يمرق فؤاد ومجرح Sobre las notas de Farra nos despedimos, pero recordamos que mañana 15 de mayo a las 7 de la tarde en la Guarida de Ángel de Jerez se presentará Jazahara, la asociación de juristas andaluces por el Sahara. A Jazahara se presentará en un acto organizado por la Plataforma de Apoyo al Pueblo Saharaui de Jerez. En nuestro blog en saharasevilla.blogspot.com está toda la información para este acto de mañana. Y por supuesto recordamos las proyecciones de Voces de la Madre del Sahara a lo largo de todo este mes para celebrar el Día de la Madre. Se vuelve a proyectar Voces de la Madre del Sahara, documental sobre vacaciones en paz, documental sobre madres andaluzas y madres saharauis unidas gracias a los niños y niñas saharaui, documental hecho el año pasado por la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla. Podéis volver a escuchar ese programa en nuestra página web en saharasevilla.org y Mónica este martes se despide y os recuerda que el martes que viene estaremos también aquí con Sahara Jorra, Sahara Libre. Hasta el martes que viene.